Bueno, Emilia, pues volvemos con un plato curioso en una edición un poquito de lo que es la fiesta de esta semana, de estas vacaciones, ¿no? Cierto. Hoy venimos con la fiesta de la Semana Santa y lo estamos preparando todo en vivo y en directo. En vivo y en directo, absolutamente. Vamos a hacer torrijas, ¿no? Exactamente. Hace unos meses, en Paradigma Digital, en el periódico, hice un artículo que hablaba de hacer el grado en torrijonología. Sí. La verdad es que con quien lo compartimos le pareció muy gracioso. Y un poco desentrañábamos la ciencia detrás de las torrijas, ¿no? Emilia, ¿desde cuándo llevas haciendo torrijas? Pues muy poquito. No, o sea, llevo haciendo torrijas casi dos años seguidos de forma profesional. ¿Tienes el First Certificate en torrijas? No, o sea, no me considero de esa persona, pero es que realmente estaba haciendo torrijas de forma profesional. Uh-huh. ¿Y qué recetas he empleado básicamente para hacer las torrijas? Pues normalmente he usado leche entera o semi, depende un poco. ¿Con semidesnatada también? Sí, pero porque como era lo que quedaba por ahí. Ah, vale. Pues eso. Pero vamos, que sí, que con leche entera, yo según el pan que se use, uh-huh, porque depende mucho de la cantidad de pan que uno tenga a mano, porque se pueden usar de 1 a 4 litros de leche. Normalmente cuando yo he hecho de manera profesional, en un restaurante que no se puede mencionar, hacíamos torrijas casi una vez a la semana. Madre mía. ¿Y cuando te refieres al tipo de pan? Pues mira, baguette, el pan de pueblo de Ona, de... Pues mira, hay un pan de pueblo que está muy rico. Bueno, el pan este típico de pueblo, de pan panadería este, de... Del de bacal, el típico de que vas al bacal a por pan. Exactamente. Pues ese pan queda muy bien. Pero yo creo que ahora, hoy en día, pues, como hemos hecho hoy nosotros, ¿no? Que hemos comprado pan para torrijas, ¿no? Un pan de molde para torrijas. Exactamente. La pregunta, tú en tu experiencia, ¿es mejor reusar el pan duro o ir a por un pan de molde o comprar ex profeso una barra y gastarse la barra en hacer la torrija? Uf, mira, si fuese en el último de los casos, yo usaría el pan duro. En el peor de los casos usaría la barra y en el mejor de los casos compraría un pan de pueblo. O sea, ninguno de los tres que he especificado antes, ¿no? Ni el pan de molde, ni el específico, ni nada. O sea, duro, barra, pueblo. El de, digamos, sí, que el pan de pueblo es, sí, aparte es como lo más cercano a la receta original, ¿no? Porque esto no deja de ser aprovecharte una naranja, leche, canela que hay por todos lados y hacerte un dulce, ¿no? Totalmente. ¿Dónde dirías tú que se come en Córdoba la mejor torrija? Esto, audiencia, va a provocar un cisma. No va a haber, yo no puedo decir. Las redes van a arder, o sea, arroba plato curioso va a tener muchísimo spam, pero ¿dónde dirías tú? Esto va a ser el minuto de oro, ¿eh? ¿Dónde dice Emilia Birbu, directora de Un Plato Curioso, que se come la mejor torrija de Córdoba? ¿Cuánta presión? No, esto es muy complicado. ¿Quieres dar un ranking? A ver, si te soy sincera, no he comido mucha torrija por ahí en Córdoba, ¿vale? Si es verdad que he tenido la mala suerte de a lo mejor comer en cafetería y que estuviesen seca. Entonces recomendación al mundo de la hostelería, que ¿cómo se puede conservar húmeda una torrija? ¿Un trapo encima? ¿Film? Es que yo creo que hay que hacer para el día, ¿sabes? O sea, más que nada por el tema de cómo se conserva y demás. Pero desde luego, lo que sí voy a decir es que básicamente, ajá, donde yo he estado trabajando, que es en Bodegas Mezquita, allí se hacen las torrijas muy buenas. Muy buenas. Y además, el almíbar que hacen es casero. O sea, tiene un curro detrás muy grande, uh-huh, y para mi gusto se hacen muy bien allí. Vale, queremos avisar a la audiencia de que no estamos grabando esto en el aeropuerto de Málaga, porque a lo mejor escuchan de fondo un extractor. Es el extractor de la campana, puesto que en tiempo real estamos esperando a que esa leche hierva, y luego nuestras redes sociales van a poder comprobar el resultado de este programa que estamos grabando en directo en la cocina de nuestra casa, honestamente. Has hablado del almíbar. ¿Podemos estandarizar una receta de torrijas para que la gente más o menos la pueda seguir en casa? Porque luego van a ver las rellenas, que sean al vino, que si le ponen ron, que si... Sí, hay gente, mira, básico, ¿cómo sería el hay gente que les pone anís. Hay gente que, ojo, por favor, el anís no lo echéis cuando la leche esté caliente, echarlo cuando esté fría. ¿Y el alcohol? ¡Ah! No, en serio, una receta básica de torrijas. Sí, torrijas 101. Yo creo que sería, pues bueno, pues la que hacemos nosotros, la que estamos haciendo nosotros más o menos ahora. A ver. O sea, sería pues la leche, que depende un poco de la cantidad del pan, como hemos comentado. ¿Qué proporción manejas? Pues mira, ahora mismo para este pan que nosotros vamos a usar, que son 340 grados, pan muy caliente y acaba de salir del horno. Perdón, 300, brilla todavía. 340 gramos, pues. Tal vez la gente no tiene en casa una balanza para medir 340 gramos. ¿Cuántos pedazos de pan? A ver, pues ponte que unos 10 o por ahí, ¿no? 10-15 pedacitos de pan así cortaditos. Que bueno, yo usaba en este caso 1,5 litros, pero porque a mí me gusta ir de sobrada que pecar de corta. O sea, un litro y medio de leche para 15 rebanadas, con lo cual sí. Toca a mitad de vaso de leche, más o menos un vaso de agua de los normales de casa, que son un cuarto de litro aproximadamente, sí. La mitad más o menos por cada rebanada, ¿no? Sí. Vale, y con eso digamos que estás haciendo el qué. Pues mira, ponemos la leche y echamos la cáscara del limón y la cáscara de la naranja, sin lo blanco, y le echamos el azúcar. Se puede echar azúcar y luego alguna esencia de vainilla, o también se puede comprar en algún sitio azúcar vainillado, que no suele ser caro, ¿eh? ¿Puedo contarte un pequeño detalle científico de por qué no hay que poner lo blanco de la naranja o del limón? Sí, bueno, primero porque en mi caso he tenido la experiencia de que amarga más que un pepino. ¿Puedo? La naranja es un fruto y por tanto lo que hace es proteger una semilla que va a ser el futuro naranjo, del cual vendrán más naranjitas. El tema está que la parte externa de lo que es la semilla, que sería toda esa pulpa con ese jugo y ese zumo fantástico de naranja, es agua y azúcar en su mayoría, y antioxidantes, vitaminas. Pensado sobre todo para que la semilla al nacer tenga algún sustrato del cual tirar mientras la criatura empieza a sacar tallitos, hojitas y demás para hacer la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? Que para proteger eso te hace falta una estructura muy recia y muy densa, que lo dan por un lado la cáscara y luego esa película blanca de fibras, sobre todo, que rodean la naranja. Entonces, esa película de fibras lo que está es bajo una capa, que es la que genera la corteza, que además produce mucha cera, por eso las naranjas suelen ser brillantes, porque generan céridos por sí mismas, y aparte está muy poco hidratada. Entonces, muchos productos de toda la síntesis de productos químicos que genera una naranja, que no sean hidrosolubles fácilmente, quedan almacenados ahí. Y entre ellos quedan estas partículas que generan un sabor amargo, y también tiene un sentido evolutivo que tenga ese sabor, y es precisamente proteger de que se las coman. Si un ave que quiere comer fruta tiene hambre y lo que al morder una naranja lo primero que percibe es el amargo, lo que va a hacer es desecharla. Entonces, de esa forma favorece que se abra la naranja y se pueda plantar en otro sitio y que no se la coman. Fíjate si es curioso esto, que hay una prueba que se hace en genética, en los estudiantes de genética, que es lo que se llama la prueba de la fenilcarbamida. Y es una tira de papel que se le pone un producto que sabe amargo. Y la gente prueba el papel. Bueno, pues está demostrado que la población humana se puede diferenciar entre a los que les sabe amargo y a los que no les sabe amargo. Y eso está marcado en un gen concreto. La naturaleza suele producir sabores amargos precisamente como un mecanismo de defensa. Claro, lo vemos en defensa porque lo vemos desde el punto de vista del que ataca y lo que recibe el que ataca. Pero no deja de ser una estrategia de protección ante cualquier depredador que se lo pueda comer. Moraleja, para comer torrijas, lo blanco no echarlo, que está malo. ¿No os pasa que cuando hablan de muchas cosas así técnicas, empieza tu mente como a, con un mono en plan... ¡Pim, pim, pim! Nada, bienvenido al grado en bioquímica. Muchos estamos así cuando entramos, o sea, no te preocupes. Entonces tenemos un litro y medio de leche para 15 torrijas. Sí. Y a ese litro y medio de leche, ¿qué le estamos haciendo? Bueno, pues como hemos dicho, se le echa eso, pues el limón, la naranja y luego pues le echamos un poquito de canela. En este caso nosotros... Confiesa lo que ha pasado con la canela aquí en casa. A ver... Sí, recomendación, por favor, usa canela de esta que viene en rama. La canela en rama está muy bien. Para este caso, como es un litro y medio, se puede usar dos canelas en rama. El tema es que, bueno, lo que está pasando ahora mismo es que nosotros en casa no teníamos canela en rama. There was no sticky cinnamon, my God. Entonces, pues bueno, le hemos echado en polvo. Es un apaño, o sea, yo quiero que quede muy claro. La cocina de casa, uno se bandea un poco y se apaña con lo que tiene. Entonces, si no tenéis canela en rama y tenéis canela en polvo, pues mira, pues tampoco va a ser el fin del mundo. Vale, y ahora, ¿cuánta canela has echado aproximadamente para ese litro y medio? Dos palitos, en el caso de que tuviese palitos. ¿Y aquí qué has echado? ¿Como dos cucharadas aproximadamente? Dos cucharitas, más bien. Vale. O sea, a ver, me he liado a zarandear el bote para abajo y lo que ha caído, ha caído. Entonces, para ser honesta, la verdad es que ni lo he cuantificado porque me lo he imaginado y normalmente lo suelo hacer a ojo. Evidentemente, lo que yo aconsejo siempre es que no lo hagáis a ojo. Lo que pasa es que en mi caso, pues muchas veces me la juego. Y hay veces que me la he jugado para bien y otras veces me la he jugado para mal. Pero okay. Bueno. Entonces, tienes infusionando eso y más o menos lo tienes que llevar a ebullición, sí, lo tienes que hervir. Hay que llevarlo a ebullición, que en este caso todavía está ahí. Está ahí pensándoselo. Está ahí pensándoselo. Y en cuanto se ponga a hervir, yo le apago el fuego y lo dejo ahí que se vaya enfriando, que se vaya. En fin, que vaya tomando todos los sabores que tiene. Ah, bueno, es muy importante, también hay que echarle azúcar. Porque como bien he dicho antes. Si no tenéis esencia de vainilla o lo que sea, para darle así un toquecillo de vainilla, se le puede echar azúcar vainillada, que también queda muy bien. Y además le da un toque dulcecito, así que está muy guay. Y nada, pues poco más, porque después sería lo de lo que todo el mundo sabe, ¿no? Pues echar el pan en la leche y cuando esté bien... Triturarlo con la batidora, ¿no? ¿Cómo? No, eso luego no va alguna manga y se fríe, sí, con chocolate, ¿no va así? ¿No va así? No. Bueno, pues otra novedad. No, básicamente eso, echamos el pan que se remoje bien con la leche, uh-huh, y luego remojarlo en el huevo y a freír. Ya, lo del huevo, ¿qué es? ¿Se echa como la reportera de televisión de Extremadura? Cuando quiso hacer lo de la merluza. No, Marichou Show. No hacemos eso, vale. Entonces, mojamos el pan. Y una cosa, ¿cuánto tiempo de media recomiendas dejar ese pan que se embeba de esa mezcla de leche con toda la extracción de fase líquida que ha hecho el proceso de ebullición de la leche? Hombre, vamos a ver, yo creo que cuando ya vea que el pan está blando, ya puedes decir, bueno, pues esto lo puedo ir remojando. Vale, y una cosa, hay riesgo de que la torrija se deshaga, porque no deja de ser, sí, pan claro, mojado en leche. ¿Algún truco? ¿Mojarla menos? Tener mucho cuidado, o sea, ya está. Lo que pasa es que en este caso, a ver, yo cuando hacía torrijas de forma profesional, en un plaqué de metal, yo ponía el pan y echaba la leche. Esto como lo escuché el jefe. ¿Cómo se llama el jefe de bodega mezquita para decir un esto como esto como le, lo escuché, Baldomero Gas. ¿Baldomero? Espero que no. Baldomero, bueno, ya estoy... explícanos qué es un plaqué, porque yo me acabo de quedar aquí muerto. Una bandeja de estas de... ¿Como de guisar de las de meter al horno? Que son, sí, así como, sí, una bandeja cuadrada. Esa de aluminio, sí. Vale, pues es un plaqué. Sí, yo le digo plaqué. Entonces, a la que sea un plaque, un plago, un plaga. ¿La que quiere saber eso? Jaja, saludos. ¿Qué mayor soy? ¿Por qué me recuerdas siempre al chiquito de la calzada? ¡Pecador! Porque el chiquito de la calzada y yo somos muy parecidos. En gracia, en experiencia, en edad, en cuerpo. Es un espectáculo delicioso verme imitar al chiquito de la calzada. ¡Jorl! ¡Jorl! ¡No puedo! ¡No puedo! Está muy bien. Ay, de verdad, cerramos este breve paréntesis para... Esto no es ni científico ni gastronómico, esto da pena. Bueno, al menos nos reímos nosotros, porque no sé si a la gente haremos reír. Bueno. Entonces, en el plaque este famoso... Sí, yo lo que hacía era... Una bandeja, en caso tenemos otra, claro, bandeja, ¿no? Pero que no se salga la leche, es importante eso, que no se salga la leche de dentro de la bandeja, ¿vale? Ajá. Porque yo lo que hacía era tirar el pan dentro y luego le volcaba toda la leche, y cuando ya había, y cuando ya veía que estaba todo eso bien empapado, sí, lo pasaba por el huevo rápidamente, bueno, rápidamente, con cuidado, sí, y rápidamente, y pues bueno, pues eso un poco lo que hacía, y o luego sea, pero, freírla. Y después del huevo a freír, ¿no? ¿Se puede freír aceite de oliva, aceite de girasol? O sea, ¿qué tipo de fritura estamos buscando? Mira, yo, a ver, aceite de girasol está muy bien, porque es nuestro oro andaluz. El de girasol, ¿no? No, el de oliva, he dicho el de oliva, ¿no? No, no he dicho el de girasol, o sea, no, los campos de Jaén cubiertos de girasoles, la gente baleando los girasoles, ¡pa, pa! De verdad, es que así no se puede trabajar. Al que no se puede equivocar una. El de oliva dirías tú, ¿no? Sí, exactamente, el de oliva, que me he equivocado, que es nuestro oro puro andaluz. Ajá. Entonces hay que usar eso si uno quiere. Ahora, a mí, por ejemplo, pues me gusta más hacerlo en aceite de girasol. ¿Pero por qué? Porque yo creo que el aceite de girasol fríe mejor. Fríe mejor. Y no se quema tan rápido como el aceite de oliva. Eso es súper interesante porque en función de cómo está compuesto químicamente un aceite, tiene un punto de ebullición más bajo o más alto. Y eso te lo van a dar... el aceite básicamente son unas cadenas de carbono muy largas. ¿Qué ocurre? Cuando esas cadenas de carbono tienen más de una unión entre los carbonos que las forman, toman formas que son un poquito raras, como por ejemplo de símbolo de mayor que o de menor que, o de L. ¿Qué ocurre? Cuando eso se empaqueta, geométricamente chocan las moléculas entre sí, y por eso las grasas como el aceite de oliva o el aceite de girasol no solidifican fácilmente, porque digamos que las moléculas chocan y no terminan de formar un conjunto más alineado. Es cierto que el aceite de girasol tiene un punto de ebullición más favorable para la fritura que el aceite de oliva. ¿Vas a estornudar? ¡Jesús! ¡Un plato curioso! ¡Ay, perdón! Y un plato curioso en Paradigma Media Andalucía. Por favor, háganse socios de Paradigma Media Andalucía, que hay que sufragar muchísimos gastos para que todos tengamos una radio comunitaria y abierta a la ciudadanía de Córdoba. ¿Qué ocurre? Que hay una controversia muy grande porque, por ejemplo, El Comidista, nuestra competencia directa, vino a Málaga a hacer un especial sobre técnicas de fritura de pescado. Y en ese especial, una de las señoras que estaban al cargo de la fritura de pescado ya reconocía que para freír le venía mucho mejor el aceite de girasol que el aceite de oliva. Y sin embargo, los que sigan TikTok habrán visto que hay un perfil que es el churrero BCN, que él hace, por ejemplo, churros, y hace, es el típico que sale haciendo los cócteles fritos, las papas fritas directamente, como el churrero, y él señala que él emplea el de orujo. ¿Has empleado todo el aceite de orujo de oliva alguna vez para freír? No, no, bueno, no, no, la verdad es que no, o sea, no, que yo tenga memoria de eso, no. Pues nos pueden consultar en un plato curioso su experiencia con el aceite de orujo. Y básicamente es eso, que en función de qué servicio proceda el aceite, así genera una composición química diferente que hace que tenga un comportamiento físico distinto. Mira, además ya se siente en el ambiente, lo huele, ¿no? La, sí, la canela. Sí, la canela. Qué lástima que la radio no incorpore olores todavía. Sí. Porque imagínate cómo sería un programa de radio o una alcantarilla. Joder. La gente en la oscuridad ahí Bueno, está a punto de... Acaba de llegar un avión. No, hemos bajado el... Como ahora... Del fuego. No, como ahora se ha puesto a hervir, lo que he hecho ha sido apagar directamente el fuego. Sí. Y ahora pues se irá calmando poquito a poco, y en cuanto esté frío pues lo hacemos. Más que nada porque como lo hagamos con la leche caliente, nos vamos a quemar las manos. Bueno, el pan no se va a quedar bien. A lo mejor la receta, precisamente porque vamos a hablar también de recetas parecidas a las torrijas, el budín de pan sería precisamente si ese pan, en lugar de dejar que la leche se temperase y lo echásemos después, si ahora directamente con la leche caliente machacásemos el pan con unos huevos para hacer ese flan de pan dulce que también se consume ahora en otras latitudes, ¿no? Sí, o con sí, esa sí, sí. En esa entente. Entonces, lo más interesante de esto es como un postre tan sencillo ha perdurado durante tanto tiempo en la historia, ¿no? Y aparte que todo el mundo tiene una receta de torrija. Por eso te quería preguntar ahora, ¿hemos llegado a hacer la infusión de limón, canela, naranja, un poquito de azúcar en leche? ¿La hemos dejado enfriar? ¿La hemos puesto sobre el pan para ahora pasarla por huevo y freírla? Y ahora viene la controversia. ¿Qué se le pone a una torrija una vez que está frita? Una vez que ya se ha terminado. ¿Tú cómo rematas la torrija? Para mí, para mi gusto. Para ti. Una bolita de helado encima. Muy tradicional, ¿eh? A ver, no. A ver, realmente. Mira, ¿cómo se puede hacer un almíbar en grasa así sencillito y demás? O sea, ya me estás hablando de almíbar. Es decir, no vamos ni a discutir lo básico de azúcar, canela y a la bandeja. Bueno, a sí, devorar. Pero bueno, si me dejas terminar de hablar, porque es que aquí de verdad es que yo no puedo con esto. No, estoy preguntándote como experta en torrijonología. Pues déjame hablar. ¡Déjame hablar! Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Venga, a ver, o sea, tú digamos que vas a pasar del básico de... Mira, a ver, frosting de... vamos a ver. Lo más básico y seguramente lo que se haría antes, cuando no le dábamos tantas vueltas a la cabeza de que ponerle encima una torrija, era mezclar la canela con el azúcar, remover eso, pam pam pam y... pam pam pam, muy radiofónico, la gente se está enterando perfectamente de lo que es pam, vuelta pam, y vuelta vuelta y vuelta y pues eso de... Ya tienes tu rebozado añadido al otro rebozado a la torrija. Ajá. Ahora, ¿qué es lo más interesante de esto? Siempre se puede dar un paso más allá en cocina. Vale. Siempre. Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que vayamos a hacer aires de no sé qué, espumas de no sé cuántas. Entonces, ¿por qué has sacado el sifón del armario de los sifones, Emilia? Sí, porque como tengo un armario, mis sifones. No lo digas, que la gente va a empezar a sospechar que no lo tenemos. No, es que no lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacer un almíbar así sencillito? Que yo creo que eso sí que nos puede... O sea, azúcar, canela y almíbar. Un segundo, por favor. A ver. En el caso de que le echemos almíbar, ¿cómo hacemos nosotros un almíbar sencillito? ¿No? Vale. Pues mira, si tenéis miel en casa, se le echa un chorrito de miel, un poquito de agua, se mezcla todo bien y ahí tenéis el almíbar, ¿vale? Una vez que tenemos eso, lo que podemos hacer directamente es, sin la torrija, o sea, la torrija recién sacada, sin nada, de nada, de nada. Bueno, con el huevo y eso, pero sin nada, sin azúcar, ni canela, ni nada de eso. La remojamos en nuestro almíbar. La echamos luego por encima. Ajá. sin revolverla por un lado y por el otro, pam pam pam, ¿vale? No, la echamos con nuestra manito o con lo que sea, azúcar y canela por encima. Uh-huh. Y luego, para rematar, como a mí me gusta, cogemos la insulina y le echamos un toque porque tela, ¿eh? Le echamos una bolita de helado de la que nos guste. Ajá. Y vale, ok, o sea, a ver, esto estoy hablando de como el café para cafetero, ¿no? El dulce para los un palagoso. Vamos a ver, ¿cuál es el problema de esto? Yo creo que el problema es que siempre se puede ir más allá en cocina, sí. Lo que pasa es que yo creo que la gente le ha ido dando vueltas de tuerca a todo demasiado. Entonces, bueno, no todo vale muchas veces, o no todo tiene la combinación correcta, ¿no? ¿Qué problema hay en la torrija de callos? Bueno, un plato curioso se queda solo con su directora porque el colaborador que hacía la sección de ciencia ha sido despedido. Muchas gracias, Rafael, por haber venido. ¿Cojo por mi haber... cuchillo si me voy? Sí, coge vale. Tu cuchillo y vete, por favor. Te queremos, pero no te queremos volver a ver en un plato curioso, por lo que sea. Vale. ¡Callo! ¡Me voy! ¿Puedo volver? Sí, venga, anda. Entonces, la innovación de la cocina, que se ha ido mucho de madre. Sí. Que se le puede poner, si sabéis hacer espuma, muy bien, hacer espuma. Ahora, yo por ejemplo, he hecho también torrijas con crema. Y con crema, además, en fin, con la típica crema hecha así, catalana, así amarillita y demás. Uh-huh. Que está muy bien. Y de verdad, es que le da un... Sí, es verdad que la torrija doble con crema es un salto más. Claro. Vale, y ahora te pregunto, el tema alcoholes, porque por ejemplo, mi sí, madre, la directora de Menopáusicas y Esdrújulas... Sí, que desde aquí la saludamos. ¿Las ha llegado así o la mamá? Mamá, me torrija. No, pero en serio, ella la ha llegado a hacer con vino. Puede ser. Sé que hay gente que, como te he dicho, que le pone anís. Sí. Hay gente que hasta le puede poner hasta ron. ¿Qué nos parece? O sea, pues mira, ¿y en qué momento se le pone? Porque ya nos ha comentado. Mira, ahí ya, yo no sé, yo recuerdo que tuve una compañera que sí le echaba anís a la torrija, pero le echaba ya a la leche cuando estaba fría. Y no le echaba demasiado, le echaba ahí un punch de anís que vale. Estaba bien. El tema es que yo ya en tema de alcoholes y demás nunca he trabajado de esa manera. Uh-huh. Y no sé de qué manera... se haría. Sí podemos señalar que la leche es una mezcla, que es una suspensión coloidal. Tiene suero, que es el típico suero de los yogures o cuando se corta la leche, y luego tiene una fase que es donde está la grasa de la leche y la lactoalbúmina, que es una proteína que es como una esponja. Y claro, cuando estamos haciendo la fase de hacer la infusión de la naranja, la canela, el limón, es una fase en la que estamos poniendo temperatura en una mezcla que químicamente deja que se le disuelvan muchas cosas, tanto en la parte del suero, que no deja de ser agua en su mayoría, como en la parte de grasa y de proteínas. Entonces, por ejemplo, en esa parte, pues por ejemplo, yo creo que le podríamos poner, si tuviésemos, una estrellita de anís estrellado, cardamomo, cosas así, por si queremos un poco una historia. Hombre, un poco más... Si queréis darle otro... Ya lo digo, es que yo qué sé, cada uno puede hacer un poco lo que quiera. Yo tengo muy claro que en cuanto se enfría ahora la leche, y aunque me queme la lengua, una me voy a comer caliente. Por supuesto. O sea, porque además la torrija caliente, a mí por ejemplo me gusta. Un poco indigesta, ¿no? No, o sea, a mí me gusta porque es como... O sea, cuando me gusta probarla una así recién hecha, cuando está todavía así blandita y demás, que no se ha quedado... A mí me encanta así, aunque sea calentita, tibia, me gusta. ¿Qué duración promedio tiene una casa española una bandeja de torrijas? Ah, pues no lo sé. ¿10 minutos? 10 minutos. Depende un poco de cada uno, ¿no? O sea, yo qué sé. Y ahora que estábamos comentando lo de las diferentes variantes a través del mundo, hemos señalado que, por ejemplo, el hacer un budín de pan... sigue un proceso muy parecido, lo que pasa es que va al horno en la parte de cocción final, sí. Pero no deja de ser una infusión de leche con pan machacado y sí. Unos huevos para que cuaje. Está la famosa French Toast, que es como la torrija esta que se hace a la plancha, esta tostada dulce que se hace con... es un placento muy, muy parecido. Haces en una taza una mezcla de leche con canela y tal, lo echas en una torrija de... o sea, en un trozo de pan de molde, lo dejas como 5 minutos que empape bien. Uh-huh. Y luego, no sé si también tiene la parte de pasarlo por huevo o no, y se hace a la plancha en una sartén, como si fuese una tostada o un sándwich. No. Y digamos como una torrija para... No, bueno, no torrija, es otra cosa. Y ahora te pregunto, ¿conoces otros ejemplos de torrija o en otros países que se hagan cosas parecidas? Pues mira, en mi país sí sé que se hace de una manera, pero es directamente aprovechando el pan duro, pasarlo por huevo y freírlo y ya está. Y luego se le echa un poco de azúcar y ya está. O sea, que digamos que existen conexiones culturales y demás, pues sí. ¿Como unos picatostes? No, no. O sea, tú lo remojas en... O sea, vamos a ver. Un cacho pan duro. Lo va rebozando por el huevo y lo frías y a tomar viento. Pues vaya plato curioso. Sí que es un plato curioso. Lo que pasa es que, en fin, hombre, conexiones internacionales siempre hay. Y las conexiones culturales sí las hay. Parece que no, pero realmente la comida es lo que más une al ser humano. Uh-huh. Si hay una cosa que una más a la gente es el tema de comer. Entonces yo creo que en ese aspecto nos une más todo eso, a pesar de las diferencias culturales y demás historias, que cualquier otra cosa que te pongas a buscar del ser humano, ¿no? O sea, yo creo que la comida es lo que más nos une. ¿Acaso insinúas que no se ha cerrado el pacto entre Podemos y Sumar por falta de torrijas? ¡Bum! Yo creo que a la... ¡La noticia! Hombre, yo creo que a la política le falta más amor, más comida y más... No seriedad, sino que se diviertan un poquito más todo el mundo. Duras palabras de la directora de Un Plato Curioso. Emilia, antes de despedirnos, ¿alguna recomendación de última hora de mundo torrijas o dulces de Easter time? Pues mira. ¿Y demás que nos quieres hacer aparte de la torrija? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué os puedo recomendar ahora mismo? Lo único que os puedo recomendar es que no abuséis de... Por favor, no abusa de las torrijas. Es una semana, no se acaba el mundo. Se pueden hacer otro día también. ¿Cómo? No abusa del dulce y de momento, pues eso. Aprovechad un poquito para que nos dé el airecito, que se nos aire un poquito la cabeza y nos despejemos y comamos torrijas y que abracemos a gente y eso en Semana Santa, que ahora que tenemos tiempo. Y ya está. O sea, y sobre todo, pues bueno, que para llorar en sitios es mejor ir a la llorería, pero que en otros espacios estamos para divertirnos. Así que vamos a aprovechar todos los espacios que podamos, culturales, de amistad, de cualquier espacio que sea divertido y de relajación, vamos a aprovecharlo, hombre. Yo creo que hay que aprovechar el tiempo para eso. Para ser feliz, divertirse y dar mucho amor. Leche. Y torrijas. Y torrijas. Torrijas para todos. Pues nada, hemos tardado en venir. Han sido unos meses de... Sí, de turmoil. Sí, sí. No, entre que nos hemos mudado, hemos... hemos recorrido la carretera Málaga-Córdoba más de una vez con el coche hasta arriba. Y bueno, vamos a ver si nos reenganchamos de alguna manera. Pues sí, a ver qué tal. Pues nada, Emilia Pitbull, directora de Un Plato Curioso. Nos vemos en la próxima edición. Sí, con mucho amor y más torrijas. Bueno, espero que con algo ya diferente, ¿no? O sea... Nos tocaría algo ya dulce o salado. ¿Quién sabe? Por ejemplo, vamos a cerrar con una polémica. Vamos a abrir una sección nueva. Entra a la cabecera. Emilia, ¿qué opinión tienes de la hamburguesa McPollo o Spicy Pollo o Pollo Man que han puesto en el McDonald's? Me parece lo más... ¿Cómo lo digo yo? O sea, de verdad, no comáis esa mierda. Vamos a ver, tenemos que explicarlo, ¿vale? O sea... Vamos una noche a salir con unos amigos. Sí, claro, yo después de media pinta o como la llamen. Yo con mi Coca-Cola cero, tranquilamente. Vamos a cenar y decimos, nos tenemos que parar en un sitio porque es tarde, a ver qué tal. nos pedimos esta hamburguesa y decimos, claro, siendo una cadena rápida, así familiar para todo el mundo, aunque lo llamen picante, claro, no será picante. ¡Ah! ¡Plot twist! Plot twist, red flag, todas las cosas en inglés chunga, danger, danger, pasaron, porque madre mía, lo que pica es emparedado. O sea. De verdad, no, como hay esa puta mierda. No, no, dicho de forma científica, los niveles de capsaicina de esa salsa son muy elevados y van un poco en contra de. ¡Una del... mierda! ¡Por favor, esto es un plato curioso! No, hay que meter. La calidad y la. Se acabó, hay que meter rock and roll en un plato curioso y esta va a ser la manera. O sea. ¡Coño! Has puesto la chaqueta de Alberto Chicote. ¿Nos puedes definir en dos palabras o en tres palabras la hamburguesa de pollo picante de este sitio, de esta cadena? Alucino pepinillos. Un plato curioso con Emilia Pirbo y Rafael Macho.